Por un lado, hay una política de Argentina de hace mucho tiempo que promueve la llegada de estudiantes extranjeros a estudiar en nuestras universidades. De hecho, Cancillería todos los años nos pregunta cuál es el cupo. ¿Por qué nos interesa tener estudiantes de otros países? ¿Cuál es el propósito de una información tan particular y tan sensible en este momento, ¿no? Me parece que ahí hay alguna interpretación sobre la educación superior que por lo menos no está en línea con la mayoría de lo que pensamos los rectores de las universidades nacionales y su comunidad.